porque continuamos peleando por la libertad, entendiendo esto como el lógico derecho que tenemos de ser auténticamente nosotras y nosotros mismos. Estás entrando en la zona temporalmente autónoma de confrontación de ideas, el espacio punk en Radio Guac. El espacio en la trinchera hertziana para difundir la música y la cultura punk, recorriendo las edades de la podredumbre, del no futuro al hazlo tú mismo, del hardcore al narcopunk, del grindcore al punk rock, de la estética a las ideas. ¡Elecciones, fiesta de represión! ¡Comenzamos! Procedentes de la materia pueden adquirir a su vez consistencia material, pues en la medida en que tienen efectos, habrá que decir que se han tornado en ideas fuerza. Se han transformado en materia que también afecta a otra materia. Dios no existe ni los espíritus, pero la idea de Dios que simboliza el principio de autoridad que rechaza a Bakunin en su Dios y el Estado, desgraciadamente tiene y ha tenido tal presencia que no se puede negar su existencia fantasmagórica. Igual que no existen los unicornios, y podemos presumir que la idea de unicornio surgió de la unión de la imagen de un rinoceronte y un caballo. Dios no existe, pero podemos presumir que su idea surgió de la unión de la imagen de un soberano que gobierna de manera absoluta sobre todas las cosas. La facultad de pensar y la facultad y necesidad de revelarse nos llevan a distinguir entre las fantasmagorías y sus efectos, entre Dios y su idea. La ideación de Dios es un invento que se usa y se ha usado para dominar a los demás, de modo que nada impide a los ateos generar ideas para liberar a los demás. Sin embargo, la llamada utopía realizable del anarquismo, la idea de una sociedad libre e igual en común, no es una fantasmagoría y tiene trazos de existencia, como los de las comunidades primitivas igualitarias o la Comuna de París, como las comunas de Cataluña y Aragón durante la Guerra Civil Española o la comunidad actual del Kurdistán en Rojava. La performatividad de las ideas anarquistas es real, materialista, mientras que la performatividad de las ideas de dominación es irreal, idealista. Es decir, mientras que Dios no existe por más que haya iglesias y creyentes, la anarquía sí que existe en tanto en cuanto haya comunidades anarquistas e individuos anárquicos. ¿Por qué el cristiano no hace real a Cristo, mientras que el anarquista se hace real la anarquía? Porque la antología anarquista es la de la autocreación, como dijimos, mientras que la metafísica teísta es la de la creación. El teísmo parte de que seamos la creación de otro superior que nos puede conceder el ser o quitárnoslo. Pero es que si hubiésemos sido creados, creadas, como creen los creyentes, seríamos súbditos, súbditas, esclavos y esclavas, adoradores entonces de nuestro Creador, no dueños de nosotros y nosotras mismas. De dominación es un dispositivo de expropiación que nos aliena. A los poderes dominantes les es necesario despojarnos de nuestra propiedad individual, la de ser dueños de nosotros y nosotras mismas, al tiempo que les es necesario despojarnos de la propiedad colectiva, despojarnos de la comunidad de bienes y medios de producción. Ciertamente, cuando una idea falsa forjada para la dominación se impone, crea la sumisión de los súbditos que constituye. Por eso la idea de Cristo genera cristianos y produce sumisos y sumisas. Pero la sumisión de los sumisos a Cristo o a Alá no hacen que Cristo o Alá exista, sino tan solo que ese dispositivo de dominación favorezca a los seres humanos que se benefician de él. Con la anarquía, empero, sucede al revés. Son los anarquistas materialistas, para quienes la praxis está antes que la teoría, quienes crean la anarquía y así, en la medida en que son libres, se liberan y liberan, creando para sí mismos sus condiciones de existencia. Crean con los demás las condiciones de existencia en común que a todo el mundo les habían sido expropiadas e impuestas desde arriba. El problema es que, si bien Dios no existe, el Estado y el mercado sí que existen. El nombre de Dios no era sino la forma como se ocultaban la dominación de un soberano, una fantasía útil a los reyes para que los seres humanos creyesen estar dominados por una entidad superior y no por otros seres humanos. Esta mascarada cayó gracias al materialismo y al ateísmo, de modo que hoy a nadie se le oculta que cuando se habla de Dios se habla del dominio de la iglesia y de los señores de la iglesia. Cuando se habla del Estado, se habla del dominio del Estado y los señores del Estado. Y cuando se habla de mercado, se habla del capitalismo y el dominio del capital y los capitalistas, es decir, del dominio de unos seres humanos sobre otros. En el fondo, lo único que existe en los seres humanos es la disposición inmediata para la vida libre y la disposición mediata para la vida encadenada. La servidumbre voluntaria no es impulso primario, sino derivado. No existió siempre, sino que surgió paulatinamente y se extendió como una enfermedad. Para el anarquismo, el ser humano es bueno por naturaleza. Inicialmente se autogobierna y crea formas de autogobierno, pues partimos de la autocreación, lo que Freud denominó eros es primario, mientras que lo que denominó instinto de muerte es derivado. La potencia está antes que la impotencia. Los mitos de la Edad Dorada o el paraíso originario nos dice que las comunidades de hombres primitivos ensayaron durante muchos miles de años diversos modos de autogobierno, como ha demostrado David Graeber, al tiempo que también posteriormente se ensayaban diversos modos de dominación, como revela el mito de la expulsión del paraíso y el gobierno de un dios jerárquico al que se hace creador a posteriori. Los animales son ateos y los seres humanos lo eran antes, hasta que se inventó la idea de Dios, un invento que coincide con la revolución neolítica y la expropiación agraria de la tierra. Dios y del alma y la revolución neolítica comenzaron hace unos 12.000 años, cuando con el nacimiento de la agricultura se empezó a imponer la expropiación de una tierra que es de todos y de nadie. Eso no implica que ese cortísimo lapso, muy poco tiempo comparado con el de la prehistoria, el que venimos llamando historia, tenga que ser eterno y permanente. El anarcoprimitivismo tiene toda la razón al postular que la libertad precede a la dominación. Se dijo que no existas, que tu cuerpo no es tu vida, que tu vida era un alma quimérica creada por un dios y que era susceptible de ser inmortal si obedecía y se portaba bien. Se utilizó el miedo a la muerte, como bien dijo el poeta latino Lucrecio, para aterrorizar a los demás y volverlos sumisos a quienes dijeron ser los representantes de la divinidad en la tierra, motivo que aducían para ser los depositarios de la riqueza y el gobierno. No solamente humanos, sino todos los seres se autoorganizan de un modo u otro. Fueron algunos seres humanos los que inventaron el gobierno, esto es, la posibilidad de erigirse como superiores a los demás y administrar entonces la vida y los bienes de los demás. La autocreación, la autopoiesis, se ha demostrado como primitiva en los seres humanos. La autopoiesis es necesaria y suficiente para caracterizar la organización de los seres vivos, la reproducción y la evolución, tal como se observan en los sistemas vivientes y todos los fenómenos derivados de ellas, surgen como procesos secundarios subordinados a la existencia y el funcionamiento de las unidades autopoiéticas. Autoorganización o autopoiesis son palabras sinónimas para referirse a la generación espontánea, primigenia en los seres vivos, mientras que la autocreación resulta ser la posibilidad a otro nivel de emergencia de autoconstituirnos a nosotros y nosotras mismas y autogobernarnos como seres anárquicos que siguen esa pauta de la naturaleza. Y de ese modo, la ayuda mutua de Kropotkin es la autocreación practicada en común, ya sea por animales, ya por seres humanos, que no se rigen por el secundario principio de la competencia, sino por el primordial impulso a la solidaridad y la cooperación. La cooperación y la solidaridad se producen incluso entre especies y organismos diferentes, lo cual amplía la noción de ayuda mutua de Kropotkin. Llevando esa argumentación desde el microcosmos al mesocosmos, cuando nos planteamos la moral de un individuo humano, la palabra individuo, que significa indivisible, nos engaña, porque en realidad un ser humano en un sistema simbiótico dentro de otros sistemas simbióticos, lo que nosotros llamamos espacialidades anárquicas. Tenemos muchas almas, somos legión, en busca de eudaimonia, palabra griega que significa que los daimones nos sean propicios o felicidad. Nuestra ética es un habitar, morar, estar en el mundo de manera libre e igualitaria. La anarquía es, por tanto, armonía demonológica en espacios liberados, unos espacios que pueden ser tanto físicos como mentales, pues la libertad de acción es pareja siempre de la libertad de pensamiento. Para hacerse uno mismo, una misma con los demás de manera libre e igual, son necesarias una ética y una estética anarquistas. La ontología, entendida como habitar en común, es ya una ecología, y la estética y la ética, entendidas como elegir el modo de hacerlo, son ya una filosofía anárquica. Y así, de ese movimiento, es que surge una nueva filosofía anarquista, imparable, inalienable, ingobernable, que recoge lo bueno y libre anterior y propone nuevos rumbos. Hacerse uno mismo con los demás. Ética y estética anarquistas, Simón Royo Hernández, están escuchando Confrontación de Ideas. Buenas noches a todos y todas. Eso es nuevamente Confrontación de Ideas. Y nos estamos escuchando por el 89.5 de FM aquí en Radio Universidad Autónoma de Querétaro. Pues esta noche hemos comenzado con un extracto de un texto que es más largo, que se hace, se llama Hacerse uno mismo con los demás, ética y estética anarquista. Esto lo estamos sacando del portal libertario Huaca. Bueno, esto es escrito por Simón Rollo Hernández. Bueno, pues ahí está, lo sacamos. Solo pudo ser un extracto porque es mucho más largo, pero nos pareció muy, muy interesante. Así que, bueno, pues ahí también para que lo chequen. Y la cuestión musical, bueno, pues hemos escuchado a No Humans, una banda anarcopunk de Helsinki, Finlandia. Escuchamos Carnivores, Parody Options y City Dust. Cuatro canciones, que esto es de una su producción más reciente, que se llama Split Peace. Ellos habían sacado, esto es del 2024, en el 2022 sacamos Human Rubble, un EP, y las cuatro canciones, bueno, pues vienen ya en este en nueva producción, Split Peace, una banda anarcopunk de Helsinki, Finlandia. Pues, también, como dicen, adoptan un enfoque más irónico. Dice que no se tratan tan demasiado en serio. Son 14 canciones anarcopunks y, bueno, pues voces que también están en inglés, las canciones. Por aquí tenía, bueno, son pues ya están en bastantes bandas, como Hero Dishonest, Goodbyes, Cold Institution, Bad Penis y Abnormy. O sea que, bueno, pues ya tienen ahí bastante, una en la carretera, bastante tiempo ya tocando. Entonces esto es No Humans, algo de anarcopunk ochentero, podríamos llamarlo, con No Humans desde Helsinki, Finlandia. Y bueno, pues ahí también les repito el texto que estuvimos leyendo, Hacerse uno mismo con los demás, ética y estética anarquista, del portal libertario OACA, para que pues ahí lo chequen. Vamos a escuchar una canción, bueno, de Bogotá, Colombia, llamada Cielo Oscuro, la canción Hogueras, y regresamos para presentar a esta banda Cielo Oscuro y escuchar un poco más de música de la que le tenemos preparada para todas y todos ustedes esta noche. Pues súbanle, escuchamos Cielo Oscuro con Hogueras. Thank you. Bueno, ya estamos de nueva cuenta con todas y con todos ustedes. Después de escuchar esta canción de Cielo Oscuro, pues lo estamos sacando de su producción que se llama Lo que extrañas ya no existe, este EP. Y bueno, escuchamos Hogueras. Y vamos a escuchar dos canciones seguidas, que será Desvanecidos en el Tiempo y El Vértigo del Desapego. Bueno, Cielo Oscuro es una banda relativamente reciente, por ahí del 2023, saca Estrellas Nocturnas, después del 2025 Lo que extraña ya no existe. Eso fue en febrero, y en julio sacan Vivir al Borde, Contemplar al Vacío, que también tiene, son cuatro, un EP de cuatro canciones. Otros estamos poniendo algo de Lo que extrañas ya no existe, y pues algo de Screamo, de Emo Violence, Cielo Oscuro desde Bogotá, Colombia. Bueno, pues un montón de, por ahí checando, pues es una escena que está creciendo, algo de Screamo y de Emo Violence, que les enviamos un saludazo desde aquí hasta allá, hasta Bogotá, Colombia. Y vamos a escuchar dos canciones que bien vale la pena. Vamos a escuchar juntas Desvanecidos en el Tiempo y El Vértigo del Desapego, para que, bueno, pues pues le suban. Pues ahí está. Vamos a escuchar Cielo Oscuro y pues regresamos. Yeah. de escuchar dos canciones de Cielo Oscuro con su Screamo, vamos a volver al Cross ahora con Hammer Cross, una banda originaria de Cirebon, de Indonesia. Bueno, pues esto es Hammer Cross. Cirebon es una ciudad portuaria en la costa norte de la isla de Indonesia de Java, Java Occidental. Y bueno, pues esto lo estamos sacando de su EP. Es un EP que se llama Resistencia, es Hammer's Cross Resistance, del año pasado, del 2024. Trae cuatro canciones, vamos a poner Resistencia y regresamos porque queremos poner por lo menos una o dos más de esta banda y hablar un poco más de ella. Cuenta con todas y con todos ustedes. Vamos a escuchar una canción más de Hammer Cross. Hammer Cross es una banda realmente vieja, por ahí del 2013, pero bueno, también como ellos dicen, ha cambiado su formación varias veces y ahora pues es un cuarteto. Es una banda local de Cirebon, entonces dice como ellos que llevan el género punk hardcore influenciado por, pues, obviamente por bandas crusties y stenchcore extranjeras. Pues eso es Hammer Cross. Y vamos a escuchar una canción, ¿cuál sería? Son cuatro canciones, vamos a elegir la tres, que es Deja de explotar la tierra. Son cuatro minutos, algo larga, pero que bien vale la pena pues escuchar estas bandas, como siempre decimos, bandas de Indonesia. Y bueno, que viene también muy bien al caso por ahí por los, todos esos disturbios que hubo en estos días pasados en Indonesia. Y bueno, pues que comenzó solamente por, inicialmente, por los subsidios que se subieron los miembros de la Cámara de Representantes, también por un asesinato de un mototaxista de Afán Curniaguán, que seguramente lo pudieron ver, que se viralizó bastante ese video, por un vehículo táctico de la policía. Y bueno, pues eso solo hizo encender mucho, mucho más los ánimos. Y bueno, pues las manifestaciones en Indonesia y también en Nepal, que también ya haremos el comentario seguramente la próxima semana y les tendremos poniendo alguna banda de Nepal. Pues vamos a escuchar a Hammercross, esta banda de, pues, de Cross, algo de Stenchcore. Vamos a elegir una que sería Deja de explotar la tierra. Bueno, pues es una banda que canta en su idioma local. Pues súbale, vamos a escuchar y regresamos ya para poner la última banda de esta noche. We'll be right back. Como siempre, el tiempo nos come y vamos a escuchar rápidamente a Dishumanitar, una banda de Karlstad, Suecia, un trío con Hanna en las vocales, Fredrik en la batería y David en la guitarra y el bajo. Vamos a escuchar la primera canción que abre este primer disco, que bueno, se llama Morghorn, que sería como la traducción, sería Tierra Oscura. Entonces regresamos rápidamente y pues solamente casi para despedirnos. Thank you. Bueno, pues Deshumanitar, es el sonido de Deshumanitar, va, claro, como bandas como Nux Vomica, Grimonia, y hay canciones desde 2 minutos hasta 6 minutos. Fredrik de DSM-5 y anteriormente en Adrestria, Hanna y David, también en otra banda, que ya se me perdió cuál era la banda, pero bueno, pues ahí está. Dicen también en una entrevista que, bueno, las letras obviamente son muy, muy importantes para ellos. Y precisamente nos vamos a despedir con la canción que se llama We Are Not Human Anymore. Ya no somos humanos. Y habla en una entrevista con el Scrooge Magazine fanzine que el texto habla como sobre el mundo le da la espalda a las personas que se ven obligadas a huir de sus hogares como resultado de la guerra u otros desastres, y cómo el mundo se siente cada vez más frío y cerramos nuestras fronteras en lugar de abrirlas y ayudarnos el uno al otro. Y bueno, pues todos somos humanos y dice que creo que necesitamos recibir cada uno de nosotros y cuidarnos mucho más de lo que hacemos hoy en día. Entonces, bueno, tiene una parte muy importante en las letras con la música. Y una de las bandas muy buenas, y me gusta eso de que hay bandas que hay canciones cortas de 2 minutos y demás, hasta como la que la anterior, 6 minutos, y esta que nos vamos a despedir, pues dura por ahí casi 2 minutos y medio, 3 minutos. Pues eso es todo por nuestra parte. Nos vamos porque los 55 minutos nos cortan. Entonces, pues nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Confrontación de Ideas. Súmale, vamos a escuchar a Deshumanitar.